Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Sanso compa. ¿Quién lo va a tomar en serio alguna vez a usted? Pero si esto es lo que, estos son los cantos sagrados que hay por allá por país. Si usted quiere conocer toda la lírica y el canto popular, suscríbase a Página 12 y su sección Artes y Letras en el Cuerpo Z de su edición de día domingo. ¿No ve que tiene cuerpo? Sí, no, del sí, diario, sí. O sea, sí. Está todo muy claro. ¿Qué tiene que ver Socompa con Don Osman? No, yo estaba diciendo Sanso Compa. Ay, ¿qué es? Un himno que le dije yo, se canta en épocas religiosamente festivas en París. Ah, los martes de Adviento. Sí, precisamente, que es cuando se establece el puente levadizo con Londres. ¿Ya? Porque de ahí después mandan las cartas con bueyes para Talca. ¿Ya? Porque Talca, París y Londres, pero dice al otro lado. ¿Ya? Pero esas llegan siempre un miércoles de Pentecostés. Claro, sí, finalmente, porque cuestiones de, usted sabe, tráfico aéreo. Ya. Sí. En el cuarto día del sabbat. Eso. ¿Y no de José Sabbat? No. Sí. ¿Que está asustado porque viene el Gianni? Lo que es la vida. El que estaba tan feliz en su fondo. Y bueno, el Gianni ahí viene a robar también. O sea... Sí, ya se robó toda la gobernación ya. Pero le queda Villa Alemana. Claro. Sí. Vio que de la otra vez empezó con Villa Alemana a darle duro. O sea, usando los recursos fiscales, haciéndose propaganda en Villa Alemana. Y la gente va a votar por Gianni Rivera, lo cual claro. es una pérdida de tiempo, teniendo un político de verdad, un hombre íntegro. Probo. Sobre todo probo. Probo, bien vestido, decente. Golpista, como corresponde. Claro. Que incluso él anda... Incluso ha aparecido como de esto de encapuchado, porque él es Paco Infiltrado, usted sabe. También. Él incluso está en los hospitales viendo a la gente. Sí. ¿Se acuerda que una vez nos citó a una reunión en el hospital? Sí. Porque él estaba ahí haciendo acción social. Claro, obviamente. Y después, bueno, la mayor parte del tiempo él pasa en su residencia oficial, en Limache. Claro. En La Paz de la Tarde. Claro. Bueno, estamos hablando obviamente de Osman Bricheto, el candidato a alcalde. Por todo Chile, da lo mismo, ustedes voten. En cualquier lugar, desde Arica a la Antártica, ustedes marquen su voto. Osman, alcalde. Y estará colaborando con esta campaña. Claro. Piense usted y póngase una mano en el corazón. Un viejito. Pero no muy fuerte porque puede provocarse un paro cardíaco. Sí. Y sería casi fatal. Un viejito de más de 90 años. ¿Un viejito debajo de un puente pelaba pollitos con agua caliente? No. Un viejito de más de 90 años. Ya no tiene más esperanza. Él quiere ser feliz, quiere tener esta... Si usted vota por él y marca su voto por él, usted le va a dar una gran alegría. Feliz. Claro. Hágalo por él. Osman Bricheto. Alcalde. 2016-3016. ¿Tanto va a durar el viejo? Está a punto de morir. Por lo menos un milenio. Si está a punto de morir. Pero él tiene tiempo igual. Sí, igual, tiene tiempo. Está muy mal. No importa. Ya. Escuchemos al Libertad Lamarque con el 6 del esqueleto. Pero si no ha hecho nada, no ha dicho nada. Ni siquiera ha saludado. ¿Y usted saludó? Tampoco. Bueno, buenas tardes. ¿Y pero a quién vamos a saludar si nadie nos escucha? A nuestros auditores que nadie están repletando la sintonía. ¿Usted cree que la gente escucha la hora del museo? No, escucha Cita con la Historia, que escuchan intelectualoides que hablan sobre un libro que es bestseller, El Veterano de Tres Guerras, sí, un libro súper bueno. ¿Qué es eso? Como el Cote Evans. ¿Quién va a escuchar el Cote Evans? Bueno, sí, lo escuchaba alguien. Lo escuchaba alguien toda la mañana. Yo no. Toda la mañana no. Ponía su auto ahí, el Cote Evans, y que iba a tomar once en el tren de Singapur y la cosa. Y así, y que cualquiera puede hacer. Porque ahora le hace propaganda unos cruceros. Cruceros, porque si tú estás aburrido en tu casa, tú tomas el teléfono y pides un pasaje al crucero. Y te vas por el Caribe, después viajas a Grecia. Y después te vuelves a tu casa nomás tranquilo. Y... ¿De viernes para domingo? Claro, una cosa para el fin de semana. No, no, no unas vacaciones, sino que el fin de semana nomás. Cae tu carro. ¿Y de vacaciones dónde sería? No, de vacaciones te vas a la India. ¿Qué? Sí, asqueroso eso. ¿Por qué? Es asqueroso. La India es un montón de suciedad y mugre. ¿Cómo hacer suciedad y mugre? Veo la televisión, pues. No sé, yo veo a la India como una ciudad milenaria. Nada. Eso es asquerosidad, no. Y putrefacción. Las aguas servidas corriendo por la calle, que es de tierra, además. Pero si eso ocurre en Quilpoto, ¿no? El sistema de manejo de alcantarilla de Mauricio Viñambre. Oiga, no diga eso de mi alcalde. Ah, es que sí. Yo trabajo para Osman Bricheto, por eso. Ah, también es el alcalde de Osmanio. ¿Sí? Sí. Ah, son del mismo partido. No solamente eso, sino que de la misma familia. Ah, ¿son primos? Hermanos. Con razón, los dos están tan mal. Oiga, sí. Hablemos de algo en serio mejor. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Cuánta plata le está pagando la quena a usted? Eso no se puede decir. Es secreto. Yo que uno no puede andar por ahí diciendo lo que recibe, porque si no, capaz que cualquier día me vengan a asaltar. Usted sabe que están tan de moda hoy en día los troncalazos. ¿Qué es eso? En el troncal se hacen. Son casi como los portonazos, pero... Pero en el troncal. Pero en el troncal. Pero... Yo capaz que venga por el troncal y me hagan un portonazo de troncal. Portonazo de troncal. Que pero, es un troncalazo. ¿Y qué vamos a hablar entonces en serio? No sé. Usted dijo que iba a contar lo que realmente le dijo el Pancho Chagüen. No, pues eso jamás. Jamás. Primero muerto. Y ni aún así. Y entonces, ¿nos va a hablar de su... de sus intenciones de conquistar el mundo? Está listo, está listo. ¿O nos va a contar los viajes de los expertos naturalistas, biólogos e historiadores? No, le voy a contar uno de los viajes que me contó Cote Evans. Ya, sentémonos. Claro. Se puso a veces uno esto. Sepo. Usted sabe que él es muy viajado y bueno, hoy en día los viajes están al alcance de cualquiera. Obvio. Cualquier patipelado puede tomar, qué sé yo, un avión, sobre todo esos avioncitos que tiene el Cevita. ¿Cómo se llaman? Antes se llamaban LAN, pero es muy... Ah, sí, muy de pobre. Ah, ¿cómo se llama ahora? LATAM se llama. LATAM. Latoso. Bueno, es una lata. Sí, es una lata. Qué lata, ¿no? Pero así porque, tiene más categoría. Claro. Porque siempre esos viajes cortitos para acortar el fin de semana. Obviamente. No va a ser usted ir al mall. No, pues eso sí es de pobre. Eso, qué rotería. Por, claro, porque, bueno, la gente acostumbra a ir a esos lugares porque la gente pobre, el traiterío. Que tienen tarjeta de BCDIN. Claro. Y bueno, llegan allá y se pasean mostrando la tarjeta como que fuera gran cosa. ¿Ya? Usted tiene una Black Card. Una docena, digamos. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Y no con bancos nacionales. No, o sea, pues obvio que no. El Banco Nacional de Timbuktu, el Banco de la Nación de Ulan Bator. De las Islas Caimán. Oiga, guarde silencio sobre esas cosas. Ya. Mire que hasta un futbolista y tuvo que hacer una declaración sobre lo que tiene en un paraíso fiscal por ahí. ¿Ya? Hace un par de semanas atrás, unos tantos días, algo así fue. Pero no vamos a decir que Don Bruce tiene cuenta en las Canarias, pues no. No. No vamos a decir eso. No. Imposible. Ya, pero va a hablar usted de uno de esos viajes. Y tenemos la música ad hoc incluso para esos viajes. Ya. Tiene que ser música de aymarás, de collas, de esas cosas. No, música decente, como humanamente hablando Alfredo Lavadrina. ¿Existe eso todavía? No sé si existe Alfredo Lavadrina. ¿Por qué ese caballero viene de las crónicas babilónicas? Sí, no, ese es muy viejito ese caballero. Una vez que lo vi yo, parece que con unas maderitas lo tenían así como bien paradito así y lo movían porque se movía. Pobre caballero. Nuestro más sentido pésame a la familia. Podría haber muerto ya. Bueno, por si acaso. Y si no, lo guardan. Claro. Cuando corresponda. Pero ya sé, mañana pasado. Háblenos de su viaje. No, si no es mi viaje. Ah, bueno, del viaje espiritual. Del Coté. Del Coté. Coté Evans. Lo hace un fiel auditor, o sea, sí, cualquier persona. Sí, pues. Ya, Robert. Ya, dale, Robert. Él salió de. Contaba que él salió de Salta. ¿Ya? Un día por la tarde. Y en ese tiempo él era más pobre. ¿Ya? Así que salió en clase turista nomás. Ah, ya. Clase turista en el trencito. Había clase turista. Una butaca así tipo Pullman, pero más antigua. ¿Ya? Salió de ahí. Él dijo. Él pensaba que iba en la tarde a Santiago. ¿Ya? Nada, pues el tren iba a Antofagasta nomás. Ah, chuta. Pero no solamente eso, sino que hacía trasbordo en Socompa. Socompa es la frontera entre Chile y Argentina. Ah, entre Bielorrusia y Uzbekistán. No, eso fue cuando él andaba en el Transiberiano. Ah, ya. Transiberiano. Es que se me confunden los fines de semana. Iba a Vladivostok. Ya. Se me confunden los fines de semana. Ah, sí, no, otro fin de semana, ya. Claro. Pero el viaje es más o menos largo. Es largo el viaje. Y conoció muchos lugares de la puna de Atacama. Andó a 4.400 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar, más los metros que hay desde el riel hasta el asiento. O sea que si se tira un piquero al agua, claro, uf, uf. terrible. Y conoció muchos de esos, o sea, de vista conoció muchos de esos pueblitos de la puna, pueblitos habitados por atacamas, por collas e incluso por quechuas. ¿Y todavía existirán esos pueblos? Todavía existen, como Caipe, hay otros con nombres españoles, por ejemplo, Positos. Caipe es uno de los más importantes de los pueblos antiguos. Pero eso está hacia el otro lado de la cordillera. Claro, entre Socompa y Salta. Porque hacia la República de Argentina. Dentro de los límites de la provincia de Salta. Él pasó por ahí también, pasó por el Salar de Positos, por el Salar de Arizaro, uno de los salares más grandes que existen en la zona andina. Y también experimentó esas tormentas de altura, con truenos, rayos, relámpagos y fuego trémulo que baja corriendo del cielo a la tierra. Fuego trémulo. Y esas lluviecitas nomás, pues, y unas chamisas de nieve y cosas así. ¿Ya? Pero dice él que era muy fantástico. Él iba tomando su Juan Valdés, obviamente. Obvio. Claro, con unas medias lunas que le trajeron de Buenos Aires. Ya. No podía ser otra no manera. Puede ser menos, no. Claro. Y también unos dulcecitos, unas cositas así, que le habían traído de allá del Congo belga. Ya. ¿Y no eran chocolatitos suizos? No, eran del Congo belga. Ya. Yeah. Del Congo belga. Lo hacían esos con unos cadáveres, dicen una cosa así. Ya. Yeah. Claro, al blanco que pillan ahí lo hacen mondongo. Claro, sí. Ya. Sí, sí. Entonces era así la cosa. Y por supuesto que varias ediciones del Página 12 para estar bien informado sobre la última actualidad nacional e internacional. Justamente. Tanto de la Argentina como de Chile y Bolivia. Ya, hay edición boliviana al Página 12. Sí, también. Y otra paraguaya. también. Se fuma. La de Bolivia tiene oficina en la Avenida del Mar. Sí, sí, ahí en la Avenida del Mar. En la Avenida del Mar. Avenida del Mar, esquina de la playa. Claro. Así pues él andó, porque el verbo es andar. Entonces él andó por todos esos parajes, esos pueblitos de la Puna. Conoció en su salsa, digamos, en su medio ambiente natural, a los collitas, que son los... ¿Qué son los collas? Ah, son los dulces. Unos dulces que... Claro, y también un policía de un serial. Claro, eso. ¿Pero qué son los collas? Los collas son indiecitos del desierto interior. O sea, de la Puna, en realidad. Y de parte de Bolivia. Un ejemplo sería Cristian Soto, una cosa así. Eso. Ya. Y el otro ejemplo sería Andrés Brígena. Ah, ya, sí, ya. Ellos son como indígenas. Claro, sí, ya. Tienen la apariencia exacta y justa. Muy buen aguardiente venden ellos ahí en Caipe. Ya. Se suena el tren, porque el tren para ahí, se suena el tren y ofrecen aguardiente. Ya. Y le cobran en euros. Ah, chuta. Ellos son europeizados. En euros. Bueno, ahí se parecen a Sotito y Grigna, o sea, los... Claro, obviamente. Los antiguos caminos prehispanos están en forma longitudinal, o sea, de norte a sur, y transversal, o sea, este oeste, ¿ya? Hay una extensa red de caminos. Está la ruta que hizo Diego de Almagro, aunque esa está más al oriente, porque pasa por Salta, precisamente, viniendo de Jujuy y la quebrada de Humahuaca. Ah, pensé que por la quebrada, ¿verdad? No, pues, quebrada Escobares. Ah, ya. Y pasa por el restaurante de los Tres Rulos. Ya. Ahí. Ahí mismo. Y bueno, los primeros conquistadores pasaron por la zona. Pasaron por la zona los primeros españoles que vinieron. Incluso algunos que iban desde Santiago a Lima, para evitarse todo el problema del desierto o del cruce de la cordillera, se iban por el lado oriental, cruzaban a Cuyo, y de ahí se iban por el camino del Inca Oriental, se iban hasta a Cusco, y de ahí a Lima. Hay comunidades collas, aymarás, y hay unos grupos que se hacen llamar colla aymará, que han recibido reconocimiento oficial en el lado argentino dentro del sistema indígena, algo así como la CONADI chilena, pero que funciona allá. Le han dado reconocimiento y le han dado tierras y han hecho un montón de inversiones. De hecho, se les escucha igual que acá. La comunidad colla y la comunidad aymará ahora están unidas exigiéndole al Museo de Alta Montaña de Salta que los cuerpos de los tres niños que bajaron del Yuyayaco los devuelvan a su lugar de origen. Así como también otros cuerpos que están en otros museos que los devuelvan a los cementerios de donde los sacaron, para que descansen en paz. Un curita de Viña que va a ir a oficiar la misa. Sí, ¿y se va a ir a pie? Hay que llevarlo a Nanda. Ah, genial, fantástico. Y bueno, las antiguas comunidades colla, tanto de la zona de interior de Copiapó como de la Puna catamarqueña y salteña, ellos tienen caminos ancestrales preincaicos que son longitudinales a través de la cordillera, ¿ya? Son los ángeles que nos han visitado. ¿Cómo los ángeles van a ser tan feos? Y no son blancos, rubios y... Bendito sea el nombre de San Jaime. Ese otro demonio. Esos caminos, después en la época de la República, en la época independiente y hasta antes del ferrocarril, e incluso después del ferrocarril, se siguieron utilizando. Por ejemplo, desde los valles de Catamarca y de La Rioja se trasladaban mercaderías, bienes, alimentos, textiles, cosas así, desde y hacia el norte, o sea, desde los valles de La Rioja y Catamarca hacia Calama y San Pedro Atacama, pero en línea recta y a través de la cordillera, no como nosotros usamos, que es cruzar la cordillera para ir a algún lugar. No, ellos tienen caminos que van por dentro de la cordillera. Y la mayoría de las familias tienen vivienda a uno y otro lado de la cordillera. Desafortunadamente, cuando ocurrió el episodio eso del histerismo bélico chileno-argentino del 78 al 82, a causa del laudo británico sobre el canal de Beagle, por el lado chileno se minaron extensos territorios, extensos lugares y sectores, sobre todo donde había pasos transcordilleranos, y eso ha hecho que con el tiempo se limitara el tráfico de los arrieros collas y aymarás. Entonces ahora lo que queda para ellos más que nada es traficar por el lado argentino y después usar algunos de los pasos habilitados, pero evitan los pasos habilitados por el hecho de que hay aduanas, y lo que ellos hacen es un tráfico de mercaderías, de bienes, que es ancestral y que tiene su raíz y su tradición en un periodo que incluso anterior al Tahuantinsuyo o al periodo incaico. Siempre se hizo, siempre estuvo. Las autoridades españolas nunca lo prohibieron. Las primeras autoridades republicanas no tuvieron forma tampoco de prohibirlo, porque no tenían la manera ni los recursos para hacerlo. Es solamente ahora en el siglo XX cuando se empieza a poner trabas a esa cosa. Tenemos que recordar que cuando Nati Mistral cantaba el tuit del esqueleto, también cantó La Burrerita de Quillagua. Claro, y La Burrerita de Quillagua está basada precisamente en estos tráficos transcordilleranos y a través de la cordillera, andinos, extraandinos, que se producen entre diversas comunidades que están a mucha distancia unos de otros muchas veces, y que puede significar, por ejemplo, que un día llegue alguien. Esto es algo real. Contaba un señor que está haciendo investigaciones sobre estas comunidades antiguas, que un día llega a un pueblo que se llama Caipe, en el lado argentino, y llega a una casa donde se encuentra que una especie de mesa tapada con tejidos tradicionales del sector. Y la mujer los levanta y le muestra una máquina de coser manual Singer. Y él se queda mirándola y le dice que de dónde sacó esa maravilla. Si la trajo de Salta, de Catamarca. Y le dice no, que el marido se la había comprado en Calama. Entonces, claro, y eso significa una distancia de más de 500 kilómetros a través de la cordillera. Otra persona en Antofalla, que es mucho más al sur, le muestra a este mismo investigador, que hizo un tremendo trabajo en el lado argentino y chileno, le muestra también algo que él pensó originalmente, porque esto fue en una fiesta del pueblo, entonces empieza a sonar la música y empieza el baile ancestral, los bailes de indiecito, digamos. La pollera colorada, el galeón español. Claro. El negro José. Sí, todo eso. Y el Maiwai también, porque están usados para Maiwai. Ya. Y entonces, cuando él mira, se encuentra con una radio cassette. Y él piensa que debe ser tal vez propiedad de la escuela o de la comunidad. Claro. Digamos que como se está usando en forma comunitaria en ese momento, sí. Y aparece una viejecita y le dice que no, que esa es de ella, que un sobrino de ella la cambió. Fíjese cómo es la cosa. la cambió por una mula y dos burros en San Pedro de Atacama. Ya. Genial. ¿Cierto? Hay que llevar cuentas de vidrio. Eso pensaba yo, en llevar cuentas de vidrio allá. Muchas. Para traerse todo el ganado de los indiecitos. La mayoría de los casos estos transportes se hacen a lomo de burro, que es un animal más resistente que el caballo. El caballo no soporta las alturas. Pero también se usa muchísimo la mula. Ahora, el uso de la mula tiene un problema, porque para usar mula tiene que llevar o una yegua madrina o un caballo padrino. De lo contrario, si no llevan un caballar, las mulas en la noche se van a devolver a su lugar de origen. Ah, son como el Luis que se devuelve aquí al Belloto. Al siempre. Belloto Sur, al castillo. Claro. Oiga, mal hablado. ¿No? No. ¿Y por eso vamos a escuchar la burrerita de Quillagua? Sí, en interpretación de Cher. No, yo la tenía en Barry White. Las dos entonces. Ya. Qué linda forma de pensarte así suspirando, qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pasó los días teniéndote así a mi lado, y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La la la la. Sentirte así bailando, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No diga que volvimos, porque no veo de ninguna parte. No. Yo iba a decir, dígame que no es cierto que transportaban todo eso en bueyes, los mismos bueyes que usted le iban a buscar cuando estaba atrapado en Mendoza. Que creo que ya vienen. Van en la higuera entrando a la Ligua. Mis O sea, en 10 años más puedo yo irme a Mendoza nueva a perderme para allá, claro, para que me encuentren. Gracioso lo hallo. Pero ellos transportaban cosas de un lado para otro, se intercambiaban cosas de un lado para otro en mulas. Pero eso debe ser en tiempos más actuales. Porque antiguamente no había mulas. Antes de eso, obviamente, en el periodo incaico y preincaico era a lomo de llama. Ya. ¿Y la llama puede cargar como el burro? Menos cantidad, obviamente. Por eso que eso eran caravanas. Ya. Eran caravanas. Caravanas de llamas que iban de un lugar a otro. Y que eran mucho más fácil de llevar porque necesitaban los guías que iban adelante y los que iban atrás arreando para que no se perdieran o extraviaran. Claro. Y seguramente que iba gente cuidando de que no fueran atacadas por animales depredadores. ¿Por el león? Por el león. Y lo interesante es que se podían intercambiar cosas en lugares muy distantes unos de otros. Claro. Y bueno, eso subsistió hasta hace poco a través, digamos, entre Chile y Argentina, o sea, hacia los dos lados, entre las comunidades. Incluso había un señor que mencionaba ahí que un viejito ya que vivía en Taltal, con él, sabiendo que él iba a estar en uno de esos pueblos de la Puna, le mandaba razón, o sea, un recado, a un primo, a un pariente, en todo caso, un pariente de él, que vivía en un pueblo de por allá y que no sabían hacía como 80 años. Bueno, el señor cuando llegó allá le llevó el recado, es este mismo investigador, le lleva el recado y la razón. Y bueno, de los dos lados obtiene información sobre el otro. Claro. El uno le cuenta sobre el otro. Y por lo menos hasta el año 54, estos intercambios a lomo de animal fueron continuos, frecuentes. Salvo, obviamente, en la época en que cae más nieve, en que es más difícil el tráfico. Claro. Y fueron mermando porque obviamente después las generaciones nuevas van teniendo nuevas o distintas, diferentes oportunidades de trabajo en la vida. Entonces, claro, a veces prefieren el trabajo más sedentario y más seguro porque tienen una paga que va toda la semana o por lo menos una vez al mes. Saben que van a recibir una plata que no es mucha, pero que les va a redituar tal vez más que el hecho de irse caminando un mes, 3 meses o 6 meses incluso, ir caminando y volver con los animales cargados, y entonces eso se va perdiendo. Pero como decía yo antes, la principal razón por la que se interrumpió la mayor parte del tráfico entre el lado argentino y el lado chileno fueron los campos minados de la época de la psicosis prebélica que ocurrió entre Chile y Argentina a fines del siglo pasado. Pero parece que el sector argentino es el que mantiene más viva la parte como indígena o ancestral que el sector chileno, porque por ejemplo San Pedro de Atacama perdió todo su sentido. Es que San Pedro de Atacama es como los indios navajo y hopi, claro, del suroeste de Estados Unidos. Que cobran la foto un dólar, claro. Un dólar una foto. Pero por otra parte está lo que es la desinformación nuestra, lo que se llama la Puna de Copiapó, y en la parte alta de Copiapó, o sea, de la quebrada de Baipote y los subtributarios y otras quebradas hacia arriba, llegando incluso hasta cerca del salar de Punta Negra. Todo ese sector interior todavía contiene muchas comunidades, sobre todo de Colla y algunos aymara, pero sobre todo son Colla, y esas comunidades mantienen todavía esta tradición del intercambio de ir para allá, volver, aunque en un radio mucho más pequeño, porque se circunscriben más que nada a la tercera región, claro. Y la parte sur de la segunda región, y la parte sur de la segunda región tiene mucho menos lugares poblados donde ir, pero sí tiene lugares de caza de guanaco, pero, y de vicuña y de otros animalitos de cordillera. Pero está prohibida esa caza. Está prohibida. Pero ¿cómo se le prohíbe a alguien que toda su vida y antes de él todos sus antepasados hicieron una actividad? E incluso yo encuentro que es hasta perverso. A quien sí debe prohibírsele es al chileno. Claro. Porque el chileno es un advenedizo que viene a usufructuar de algo que es para ellos es la razón de vida casi. Claro. Hoy en día la mayor parte de las generaciones nuevas en ese sector, en lo que se llamaría la puna de Copiapó, al interior, están empleándose en la minería. Claro. Y dejando sus tradiciones porque, claro, con estas prohibiciones y de que de repente aparece el paco o el milico y le pide cuentas, o lo llevan preso, desordenándole todo su claro, estilo de vida ancestral. Porque ellos, para matar a un animal, cuando crían llamas, cuando crían algún auquénido, no auquénido humanoide, cuando crían uno de estos animalitos, ellos hacen todo un ritual para matarlo. Claro. Porque le tienen que rendir tributo al aguatiri, porque si no, el aguatiri se enoja. Creo que le cortan las patas y se la dejan en la noche al aguatiri, claro, para que el aguatiri sepa que lo mataron por necesidad. Claro. Los cazadores indígenas actuales, o sea, las personas que hoy en día todavía cazan, también no van todos los días a cazar. Claro. Ellos cazan solamente por necesidad, o sea, cuando es muy necesario. Claro. Igual, como decía usted, señor, los animales de corral que ellos tienen, que son llamas, guanacos o lo que sea, el animal que tengan de también no lo matan por la carne, sino claro, que en ocasiones especiales. Claro. No es así como que aquí, en estos lados de acá abajo, la gente llegue y mata porque están acostumbrados a comer carne todos los días. Como usted, porque que acaba de voltear tres vaquillas ya. Hay que hacer charqui. Tengo que vender, vi que vendo a 2.000 pesos los 10 gramos. ¿Va a vender los turbos? voy a tener que vender todo eso y ya tengo como 300 kilos de charqui. ¿Qué va a hacer con tanto charqui? Venderlo, pues si no le estoy diciendo que vale vendo a 2.000 pesos los 10 gramos. ¿Eso salía? Eso sale, eso vale. ¿No será mucho? Será mucho, pero la gente lo paga. Eso sí, eso sí. Ya. Ahora, el charqui de guanaco es muy rico. He comido charqui de burro. También, y de caballo. El de caballo es el más común. Dicen que en Petorca, dicen que había un viejo que hacía charqui de zorro. Ah, pero ese charqui dicen que es exquisito. Pero escasísimo, obviamente. Porque... Obviamente que ahora ya no hay porque no hay zorros. Claro. Si la mayor parte de los animales ancestrales o de los animales endémicos han sido extinguidos por nosotros. Claro. Que nosotros somos españoles. Obvio. Y nos quedamos con... De las Españas. Usted, por. Claro. El ya. Más español. Sí, yo. Indio de mi encomienda. Yo soy español de las Españas. Indio de mi encomienda. No, jamás. Yo soy español de las Españas. Usted es un simple indio de mi encomienda. Nada. Yo... Originario de los Madriles. De Madrid, mentira. Sí, po. Nací yo en la puerta de Alcalá. Pero después me cambié a la puerta de mi abuela. ¿Me queda claro? Con suerte se bañaban en el río Dillapel ahí. Nah. Viviendo en las cuevas de Salamanca. No. Nos bañábamos en la fuente de Cibeles, que era en realidad, esa era la pileta que teníamos en la casa. La pileta de la casa. Sí, estaba en el segundo patio. Qué atro. Usted debería reconocer su sangre indígena. India y auquénida será su abuela. No, ¿qué me iba a decir a mí? Usted es un auquénido humanoide indígena. No. Familia siempre fue de grandes conquistadores españoles. ¿Ya? O sea, ladrones. No, eso lo está diciendo. No. Sí, teníamos propiedades al lado de la iglesia catedral de La Serena. ¿Cuándo tuvo título, iglesia catedral de La Serena? Título, apenas tenía ahí una choza. Títulos nobiliarios, de capitán, jefe de guarnición. ¿Ya? Augusto, cosas así. O sea. ¿Ya? Pongámosle. Y obviamente... Las damas que eran de mi familia tenían plaza, pero igual que la de Augusto. escuché placenta. ¿Cómo se le ocurre? Ve que usted transforma. Bueno, cuando tuvieron guagua, tuvieron placenta ya. Usted transforma todo esto educativo que los niños están aprendiendo, lo están escuchando en su escuela. ¿Qué niños? ¿Qué escuela? Si esto no lo escucha nadie. Ni el demonio escucha esto. La gente lo escucha. ¿Dónde? La gente está aprendiendo sus receptores. Si está aprendiendo sus receptores, está bien, esto está terminando ya. Y esto es una cosa tan terrible. Todavía le queda tiempo. No, nada. Y si están prendiendo sus receptores, apáguenlos, por favor. Sí. Es por sanidad mental. Pero usted estaba conversando sobre los intercambios, ¿cuándo? Los caminos que existían en la Argentina, al otro lado de la cordillera. Estaba así en Mendoza, en el mall. Dicen que usted va para Mendoza, dicen que va para allá. Es una canción. Voy para Mendoza. Sí. Pero dicen que usted va para allá. Dicen que va para allá. Con el Pancho Chaguán también de nuevo, me tinca. Si aquí la cosa es. No, jamás. Estos viajes de diplomacia. Mi abuelita me prohibió. Y de hacer actividad parlamentaria. No. Estar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, pero yo no voy para allá. No. Igual va ahí, igual. Y bueno, usted está jefe de campaña de Osman también, entonces está metido en toda esta cosa política. Para nada, solamente hemos hecho algo de tráfico de órganos a través del Sename. ¡Qué feo! Lo van a denunciar, ¿sabe usted? Va a llegar la fiscalía, de nuevo va a llegar a la fiscalía. ¿Otra vez? Y no va a ser el Consejo Monumento. ¿Va a ser el Consejo de Desmonumentos? Claro. Que más encima andan pidiendo ayuda. Después que uno lo meten preso, andan pidiendo ayuda. Leíste la cosa. Hable por usted nomás. A usted lo metieron preso, a mí no. Yo siempre he sido libre. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a revisar unas cintas de cassette que hay por ahí. No importa. Campaña política de aquel tiempo. De aquel tiempo, para que veamos cuáles son sus culpas. ¿De la Celia Cruz cantando el himno? No, nada que cantando el himno acá. Hay campaña ahí de un peladito que se parece a un asistente de andén del Metro Margarito. Pero que igual un demonio se parece a otro, decía mi abuela siempre. Pero bueno, vamos a ir con la música, con estas bueno, bellas... ahora sí vamos a escuchar a Cher. ¿Por qué Cher? Porque antes fue el Barry White, que al final se quedó solo él, ¿no? Sí, en realidad, sí. Ahora vamos a escuchar a Cher. A sus 76 años, que se ve bien. ¿La vio? ¿Tantos años tiene? Se nació con el siglo, con tranvía y vino tinto. Pero estamos hablando del antepasado. Ya. Ni siquiera de este. Chuta. Ni del anterior. Del antepasado. Se veía muy bien. Y está todavía ahí, vigente ahí en conciertos ahí. No como las que son concejales. No como las que son concejales. Ya, bien, qué bueno. Porque, para que usted sepa, ella es cantante. ¿Ya? Y no todas las concejalas son cantantes. Por ejemplo, mi prima, que ahora es alcaldesa, ella siempre fue reina de la belleza. Pero después que mi tía le dio el pase para que ella fuera. Porque mi tía, que siempre ha sido hermosa y bella, y ella siempre ha sido, no solamente eso, sino que además ha sido una gran alma mecénica, ¿ya? Y que ha tenido también una serie de descubrimientos arqueológicos que ha hecho, porque ella conoció en origen estas cosas, ¿ya? Ella es un descubrimiento arqueológico. Ella es la misma arqueología. Oiga, ella no necesita cantar ni bailar en las boites como su abuela. O sea, su tía Eulalia. Como no, Roberto, que iba a la boda a ver a... a la tía María. Sí, pero no. No, nada de eso. Le diría contar en vivo todas esas cosas. Vamos un día a entrevistar a don Alberto para que él nos cuente sobre sus viajes donde la tía María. Él se acuerda de todos los nombres. Claro, la tía María, la tía Cristina, la tía Diamantina. La tía Diamantina. Él las visitó a todas las tías. Y no es chiste. Claro. Así, pues, ve. Ya, ¿y con qué vamos a ir? ¿Con qué canción? ¿Quién? ¿Qué? Ahora vamos a ir con una canción, un tema. Ah, sí, las melodías orquestales. Cher va a cantarnos una muy interesante, que es Winca Onal. Luego de escuchar estas melodías bajo las estrellas orquestales con orquesta con Francisco Fernando la voz, no, Roberto Fernando, encima ni siquiera arriba Francisco Fernando moría arriba, Roberto Francisco Fernando. Chaguán, no, ese es tu amigo. Pero Roberto Fernando, la voz de radio, esas notas musicales, me recuerda a cómo era lo que hacía Jorge Pedrero de Caracoles. Sí. No era esa cuestión que hacía. Silverio Silva. Silverio Silva, sí. Caracoles. Eso, pero ya, no hay que pelar a la gente que trabaja en radio. Es como que peláramos la hora del museo, en realidad. Cierto. Y ellos ni siquiera nos conocen. No, porque no tienen interés. Ellos son un programa serio, erudito, especializado. Un programa como la gente, decente además. No como este, no. Que es como Teleduc. Educación a distancia. Esto para flaites. Esto lo puede comparar usted con la... Con los documentales de la Deutsche Welle. ¿Los documentales de la Deutsche Welle? Sí. ¿Qué tiene que ver? Es que estamos en la misma categoría. Jamás, po. O de Radio Francia Internacional. En el mejor de los casos sería Radio Congo Belga. O Radio República Centroafricana. No podemos decir Radio Moscú porque ya no queda nada en la Radio Moscú. No. Pero está Rusia Today. Rusia Today. Sintonice RTV Rusia Today, RT.com. Está todo el día viendo ese canal. Todo el día no. Ah, ya. Cuando estoy durmiendo veo otro. Pero bueno, estábamos hablando de los indiecitos que iban en caravana, que en el lado argentino se mantenía más esto que en el lado chileno. En la actualidad se mantiene mucho más por el lado argentino que por el lado chileno, obviamente, por cuestiones de lo que decía, los campos minados. Pero antes se llevaba pescado seco de la costa entre Huasco y ¿cómo se llama esta cosa? Concón. ¿Cómo Concón? Concón de aquí. No. Fútale un fútbol. No, es el Amici. Ah, ya. O sea, Cruella de Vil. O con Chile. No. Entre Tonco y Los Vilos. Entre Huasco y... No, que fue la capital del litoral boliviano. Arequipe. ¿Cómo? Cobija. No, es que no cobija a nadie ya. Ahora no cobija nada. No, o sea, no existe. Bueno, en ese sector de costa... en ese tramo del sector de costa había algunos digamos... De esta gente que traficaba o comerciaba. ¿Luxig? Que... Ah, no, ese otro. No, ese. Andrónico, no. Ya, no, ese no. Que llevaban sus productos del interior y los cambiaban en la costa y llevaban pescado seco a Argentina, a los valles calchaquíes, a la puna salteña, la puna catamarqueña y también a algunos lugares como incluso a la puna de Copiapó. Todos los lugares interiores y los iban había también bueno, entre las cosas que se cambiaban o se intercambiaban estaba la quinoa, poroto, maíz, una gran variedad de maíces que en Chile no conocemos, hojas de coca, charqui de generalmente de guanaco, tejidos, y el intercambio era por algunos productos. En algunos casos incluso los animales que llevan para carga, no todos obviamente, algunos de esos los cambiaban por otros productos que eran más caros, como por ejemplo el caso de la máquina de coser esa, claro. o la radio cassette. Ahora, ¿cómo la hacían funcionar? Con electricidad. Sin quinta energía. Ah, pero si se supone que los soldados no hay energía. ¿Se colocaban? No sé cómo lo hacían, pero la cosa es que la hacían funcionar. ¿A pila? ¿O con batería? Con batería puede haber sido, tal vez. Que dura más. Dura ser. Dura más. Hasta 6 veces más. ¿En nuestro auspiciador? Sí. Cheque muy suculento que llegue de acá. Pero junto con eso de que se mantiene la cosa en Argentina, también se mantiene el punto de vista como... arquitectónico o de que las cosas estén, o sea, las pircas existen, se mantienen y a lo mismo la, que hace la construcción de las viviendas obedece al mismo tipo de construcción antiguo, al sistema incaico, claro. Incluso hasta preincaico en algunos casos. Y obedece también a la misma lógica que tiene el Perú, por ejemplo, que trabaja con las huacas, que trabaja con la población, que le educa a la población, que deja a la gente trabajar en la conservación y la preservación de las huacas. Por ejemplo, hace tiempo, hace unos... Porque, disculpe, señor caballero, si aquí tuviéramos uno de esos puentes colgantes de fibra, el Consejo de Monumentos Nacionales, téngalo por seguro, que no permite que lo reemplacen. Claro. Y esos puentes en muchos lugares de Perú se reemplazan anualmente. Y no lo reemplaza un experto con los títulos y doctores no sé qué. Es la gente común la que lo usa todos los días y que lo va reemplazando de acuerdo a cánones que son tradicionales. Claro. Que están arraigados ahí en el subconsciente, porque no están inscritos en ninguna parte. Claro. Nadie lo escribió el manual y dijo, página 3. ¿Cómo se hace esto? No. Simplemente página 12. Siempre página 12. Página 12, de la página 12 que nos auspicia con un cheque también de 8 ceros. Claro. Más un número adelante. No podemos decir la cantidad exacta porque después se ponen envidiosos y nos quitan el auspicio. Así como la morincita. Claro. O Los Ángeles. También. Ya, Los Ángeles de Charlie. Entonces, pero claro, aquí se opondría inmediatamente. Por ejemplo, yo voy a decir que hace un mes y medio atrás, salió una nota de la gente que sigue trabajando en Capañán Perú, en el proyecto Capañán Perú, que es algo que debe permanecer, no como en Chile que se murió. Bueno, sí, pues allá la comisión Capañán es permanente. Acá ya murió ya. Tuvimos la suerte de conocerla en las jornadas de Historia y Geografía del año pasado que hizo esa sociedad de Historia y Geografía, claro. Pero ella no era parte del Consejo Mundial. No, ya lo habían despedido. Claro. Porque en realidad Chile entró al asunto Capañán arrastrados por Perú, Bolivia y Argentina. Claro. Pero sin ninguna pretensión y sin ningún objetivo claro de mantenerlo, claro. De rescatarlo, de ponerlo en valor y de convertirlo en algo cotidiano para la gente, como en el caso de Perú, Bolivia y en mucha medida Argentina. Porque esta misma gente en Perú se reunió, bueno, tienen un par de gente que es como técnica, y la comunidad es la que hace todo, y la comunidad se interesó, mostró su patrimonio, lo preserva, lo cuida, etcétera, y llegó incluso a visitarlo desde Alemania un representante alemán que era parte de la embajada, y encontró tan genial este proyecto que les pasó fondos, les dio dinero, claro. Pero eso lo genera la misma comunidad. Acá no existe, o sea, el Consejo de Monumentos. Nunca he visto que llegue el embajador cultural de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia, a ver un monumento, porque nadie le interesa, hasta ahí nomás. Claro. Está ahí, si lo destruyen alguna empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, fantástico. Claro. Una preocupación menos. Pero si una persona natural le saca una piedra. Pone el grito en el cielo y le mandan preso de por vida. Claro. En Perú también está realizando una serie de estudios y apoyos a esos estudios el Instituto Francés de Estudios Andinos. Claro. De Estudios Andinos. Que también es una instancia que se creó ex profeso. Con claro. Relación a ese patrimonio cultural. Y uno si tiene la precaución de buscar, se va a encontrar con que en Perú hay mucha gente haciendo muchas cosas en pro de rescatar, conservar y poner en valor no solamente el Capañán, sino que además una serie de construcciones. Construcciones coloniales, siglo XIX, claro. Historia de las guerras. Y también han contribuido al descubrimiento de una serie de lugares arqueológicos. Por ejemplo, en el caso de los Chachapoyas, nosotros conocíamos solamente la ciudadela. La ciudadela de los Chachapoyas en un cerro en la punta del cerro. Un cerro en la punta del cerro. Fíjese. Anoten esta frase célebre, cerro en la punta del cerro. Bueno, nosotros conocemos eso solamente, pero resulta que hoy en día el trabajo de las comunidades ha hecho que se descubran, se estén rescatando una serie de otras construcciones que pertenecen también al mundo de los Chachapoyas. Y todas esas personas que trabajan, usted puede buscarlas, no son doctores, ni licenciados, no, ni magísteres, ni catedráticos. Son lo que diríamos aquí, serían, son lo que aquí, despectiva y peyorativamente diríamos, simples indiecitos. Claro. Pero saben lo que hacen. Claro, son personas que ya llevan tiempo metidas y son capaces de meterse en terreno. En cambio aquí, los expertos, los eruditos, los especialistas, los que se les pone la patita allá porque les dio un calambre en el huelguero. No. Ni siquiera saben dónde están parados. O sea, si un indiecito peruano les manda una foto del camino del Inca, es posible que ellos piensen que es un camino actual. Claro. Pero no se percatan de los antecedentes, del trasfondo y de la forma en que el camino actual, el camino español o el camino chileno en este caso, se integra al paisaje. Claro. La integración en realidad es una... no existe integración. Entonces es, más bien dicho, es una agresión contra el paisaje. Claro. En cambio, el camino del Inca se adapta al paisaje. Claro. A pesar de que es un camino mayormente recto, se adapta. Y eso es lo que hace la diferencia con el camino moderno. Porque hoy día, si vemos cualquier carretera, o vemos incluso los caminos de tierra que se usan por decenios, son todos agresivos en lo que tiene que ver con el paisaje o con el medio ambiente. No es como la Vía de las Palmas. No es como la Vía de las Palmas, donde si no hemos tenido 500 muertos en el año, ha sido simplemente porque ha habido desidia por parte de los conductores. Sí. Los conductores han sido descuidados y nos han estrellado unos con otros. Justamente. Es por eso solamente. Se nos acabó el programa. ¿No le puedo creer? Sí. No, yo tengo un programa más grande. La gente... Yo tengo un programa de Fonasa. Fonasa A. Z. La gente quedó entusiasmada, la gente quedó feliz, es un baño cultural. Usted está igual que la prensa, cuando dicen, el país está consternado. ¿Y a quién le preguntaron? ¿Cómo saben que está consternado? Llegan cientos de mails, cientos de mensajes a nuestra página web de Facebook. Cita con la historia del programa, búsquelo en Facebook. Ese Facebook, más encima, nadie jamás lo ha visitado en los últimos 100 años. Sí, nadie. Toda la gente lo ve. No, jamás. No hay nadie que lo vea. Pero bueno, nos tendremos que despedir. Será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con... Página 12 de TV. ¡Qué ordinario sería el canal! ¡Oiga! ¿Nos pasan plata de ahí? Sí, de veras. Será hasta la próxima semana. ¿O hasta cuándo? En realidad no me tengo que decir hasta cuándo, porque yo creo que cualquier día nos cortan. Y para siempre. No, siempre estaremos. Muchas gracias a quien haya tenido la triste experiencia de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas. Thank you.